Continuamos estando en el 88.9. Hace un ratito nomás hablábamos con Soledad Cortone, que es la rectora de la Universidad de Psicología en Rosario. Y ahora estamos en comunicación con Armando Mario. Hola, doctor, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Acá andamos. Armando Mario Perichón. ¿Usted es director del CUDAIO? Sí, por ahora sí. ¿Cómo por ahora? Sí, firme, vale. Bota. Bueno, digamos, el CUDAIO es una entidad realmente señera en Argentina, que a la cual mucha gente le debe la vida, o le debemos la vida, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a aquellas personas que, como mi caso, que soy insulino dependiente, diabético, todas esas situaciones, un combo bastante jodido como para estar dependiendo de, ojalá nunca ocurra, pero dependiendo del CUDAIO. ¿Qué significa el CUDAIO, doctor? CUDAIO es el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos. Fue creado allá por 1982, que es la primera referencia que tenemos de la posibilidad de crear un organismo en la provincia de Santa Fe similar al que estaba creado en ese momento, que era el CUCAI, hoy llamado INCUCAI. Y junto con Córdoba, Santa Fe fueron pioneros en crear estas instituciones provinciales. Hoy las 24 jurisdicciones tienen un organismo provincial que se encarga fundamentalmente de representar al INCUCAI en cada una de las provincias y de llevar adelante todos los operativos de ablación de órganos, de extracción de órganos dados en donación de los donantes cadavéricos. Y la distribución se hace a nivel nacional para todas las provincias igual a través de un programa que tiene el INCUCAI. Ese es el organismo. En el 1995... la provincia de Santa Fe tuvo su primera ley. Es una de las pocas provincias que no solamente tiene un organismo, sino que lo tiene creado por ley de 1995, donde dice algunas de las características de esta institución, bueno, descentralizado, autárquico. En el 2000, muchos años después, se crea un fondo solidario para poder subsidiar los pacientes que no tuvieran cobertura social y para el desarrollo, sobre todo. Y esto tiene que ver con la charla que vamos a dar el día 9 ahí en el DIAT, ahí en Gálvez, porque tiene que ver con el Estado, ¿no? Uno de los objetivos de esa creación de ese fondo no solamente fue subsidiar pacientes que esperan un trasplante y que no tienen obra social, sino también desarrollar hospitales públicos que pudieran en forma gratuita llevar adelante estas cirugías de alta complejidad. Y de hecho la provincia de Santa Fe tiene dos equipos de trasplante, uno en el Hospital Cuyen de Santa Fe y otro en el Hospital Centenario de la Ciudad de Rosario, que trasplantan no solamente riñón, sino también córneas. Y bueno, y eso es un poco el resumen de lo que usted me preguntaba con respecto a qué es el CUDAIO. Doctor, en algún momento puede ser que también en el Instituto de Nefrología de la Vida Freire de Santa Fe también se practicaba en forma, digamos, había un acuerdo con el CUDAIO o con el CUCAI directamente. Sí, había un acuerdo con el Instituto de Nefrología hasta que se armó el equipo de trasplante de adultos en el Hospital Cuyen. Y sí, también sigue estando el acuerdo para los trasplantes pediátricos, porque la provincia de Santa Fe no tiene ningún equipo público de trasplante pediátrico. Claro. Doctor, cuando se habla de trasplante, y fundamentalmente en este momento en el cual el debate de parte de uno de los candidatos, concretamente Milei, plantea la venta de órganos, ahora ya un poco aminoró esto, pero su candidata vicepresidenta ya lo reafirmó la semana pasada. Digamos, usted como médico, fundamentalmente luchando por la vida, ¿qué interpreta esta situación? Nosotros, no solamente a mí como médico, sino el INCUCAI sacó un comunicado firmado por los 24 jurisdicciones del país, llamando la atención a esto, ¿no? Nos produce mucha bronca, mucha tristeza. No es la manera en el mundo que se trasplanta a la gente, no hay en ningún lugar del mundo nada de lo que está planteando el candidato. Así que la verdad que, y lo peor de todo, que al principio empezó de una manera, como vos bien decías. Decía que bueno, que había 300.000 muertes por año y que había 7.000 pacientes en lista de espera y por qué no se trasplantaban, cuando en realidad para poder trasplantar, para poder donar los órganos, tenés que morirte en una unidad de terapia intensiva, tenés que morirte bajo condiciones de criterio de muerte neurológica, muerte bajo criterios neurológicos, y esos son 1.200 por año en el país, y son aproximadamente el 1% de las muertes de un hospital de emergencia. Por lo tanto, lejos está de que los 300.000 puedan ser donantes de órganos, muy lejos está, porque la gente se muere en la casa, porque la gente se muere en la calle, o se muere por enfermedades que no pueden donar los órganos. Hay una manera muy especial, es una muerte muy especial la que puede llegar a ser un donante de órganos. Así que nos da mucha bronca, porque aparte genera una incertidumbre en las instituciones, genera incertidumbre en la gente que está en la lista de espera. Bueno, la verdad que fue muy lamentable. Y después, bueno, como vos bien decías, ¿no?, la que supuestamente sería canciller de este país, habla de que, bueno, que no quisieron decir eso, como todas las cosas vienen diciendo y desdiciéndose, y que el asunto es un mercado. Bueno, yo le aclaro que en un mercado, y ella misma dice que hay una transacción, la transacción es yo tengo algo que vos querés y voy a cobrarte, entre comillas, por lo que yo tengo. Así que realmente es un disparate. Y ningún lugar del mundo existe. El que lo va a tener porque tiene plata, si no, no va a tener posibilidades. Bueno, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, justamente en el 2018, la Unión Europea y Naciones Unidas sacaron documentos con respecto a este tema, porque lo que veían en este tipo de posibilidades, ya se veía en ese momento algunas de estas cuestiones, por eso encima trazan, ¿no?, porque esto ya fue resuelto en el mundo, decían que, bueno, que esto era abrir un poco la puerta para que existiera un tráfico de personas ilegal, ¿me entendés? Sí. Y de esa manera, como vos bien decías, ¿quiénes van a vender los órganos? Y las poblaciones más vulnerables, eso es obvio. Y quiénes lo van a comprar, los que tengan el dinero para comprarlo. Entonces, el andamiaje jurídico de la Argentina, el andamiaje ético de la Argentina, habla claramente que esto es solidario, altruista, voluntario, y no puede ser, digamos, opción de mercado. Yo vengo diciendo que el amor no es una opción de mercado. Bueno, la donación de órganos tampoco, porque es solidaridad y pensar en el otro. Claro, también se toma un caso emblemático, escuchaba también a este personaje decir, dice, si esto funcionara bien, por ejemplo, si hubiera una, no se hubiera muerto, porque estaba esperando también un trasplante. Y no es tan simple, acá hay una lista, hay una... No. Hay compatibilidades genéticas entre donante y receptor, hay compatibilidad de grupos de sangre, hay compatibilidades antropométricas también, por ejemplo, mucha gente, ¿por qué hay niños que no se trasplantan y que tienen dudas? Bueno, es que para poder trasplantar a un niño se necesita otro niño. No podés vos poner el corazón de un adulto en un niño, por ejemplo, y viceversa tampoco, no podés tener un donante pediátrico y extraer el corazón para dárselo a un adulto, porque no... Hay toda una serie de variables de compatibilidad, no solamente genética, sino de grupo sanguíneo también, y antropométrica, que cuando está el donante, aparece en ese momento el donante, y esas variables son las que se ponen en juego con todos los que están en espera, para ver cuál es el más parecido en todos los aspectos de las variables entre el donante y el receptor. Claro. Doctor, y fundamentalmente lo que significa la vida diaria y los experiencias que tiene usted, es muy difícil, digamos, que uno, digamos, que por lo general uno tiene tabú o pluritos de donar órganos. Es muy difícil, digamos, se da, hay, digamos, un nivel de donación de órganos que medianamente cubre situaciones, ¿no?, en toda esta realidad, pero fundamentalmente en gran parte de las necesidades que tiene la población. Bueno, la Argentina en el 2018 tomó una decisión a través de lo que todos conocen como Ley Justina, donde dice claramente que todos los mayores de 18 años somos donantes. Y eso permitió que en el 2019 fuera récord histórico en la Argentina y en las provincias la donación de órganos. Después, lamentablemente, llegó la pandemia y los números bajaron en todo el mundo. La provincia de Santa Fe en el 2022 ya recuperó la cantidad de donantes de la prepandemia. Este año también estamos en los números prepandémicos. El año pasado terminamos en 21 donantes por millón de habitantes por año, este año estamos igual, hasta el mes de noviembre. Y la idea es que con 21 donantes, para que tenga una idea la gente, con 21 donantes la provincia estaría en un segundo ranking en el mundo de los que tienen más de 20 donantes por millón de habitantes por año. Bueno. Doctor, lo esperamos el próximo jueves a partir de 19 horas del día en la charla que va a estar usted partícipe junto a otros profesionales. Desde ya, muchas gracias. No, por favor, buenas tardes, ¿eh? Hasta luego, hasta el jueves. Bueno, ahí estuvo el doctor Armando Perichón, director del CUDAIO. Esta gente va a estar el jueves, así que atención. Fundamentalmente aquellos que escuchan por ahí, que Milei quiere la venta de órganos. A ver cómo se puede hacer, ¿no? Porque la locura que dice Milei, que ahora la vas diciendo, a poco se va volviendo para atrás. Se ve que, viste que el león rugía todos los días, rugía, salía con la motosierra, todo. Se terminó. Parece que el domador, que es Macri, ya lo acomodó. Le puso la silla y el látigo, le empezó a decir, vos decís esta cosa, esta no la digas. Es un gatito, como dijo la representante de la izquierda, la Berman. Es un gatito, y Milei, ya no dice más la venta de oro, no dice más de los vouchers, no dice más nada. Habla todo al revés ahora. ¿Seremos tan tontos argentinos que en 2 semanas pueda dar vuelta el mate, decir la cosa que decía, de barbaridades, y ahora dice otra cosa?